Cuento del negro Roberto Fontana Rosa, del libro Uno Nunca Sabe y otros cuentos. Este se llama Cielo de los Argentinos. ¿Conseguiste? Conseguí, dijo el sordo mostrando las hojas de lechuga que se asomaban del paquete de papel de diario. Buena, de primera, mirá, la voy a lavar. O dásela a Dora, dijo Telmo. Está en la cocina. ¿Cómo anda esto? De paso el sordo se acercó a la parrilla y miró adentro. Lo llevo despacio, informó Telmo mientras acomodaba las brasas, frunciendo la cara ante un estallido de chispas. Total, ¿qué apuro hay? Acordó el sordo mientras seguía rumbo a la cocina. ¿Qué apuro hay? Telmo dejó el cigarrillo cuidadosamente, con el fuego hacia afuera sobre la mesada donde tenía la carne. Después tomó el vaso de vino blanco, bebió un par de tragos y en ese momento llegaba Hernán. «Traje el vino, campeón», dijo poniendo un par de botellas sobre la mesa del patio. «El mismo blanco de la otra noche. ¿Había?», preguntó Telmo atisbando como un mecánico especializado entre los carbones. «Sí, iba a cambiar, pero ¿para qué? Este es buenísimo, ¿te acordás?» «Sí, el torrontés de la otra noche, liviano, fresco. Podés tomar cualquier cantidad al otro día, te levantás como si nada. Son vinos buenos», se ufanó Hernán. «No como aquellos que tomábamos. Pensar, las cosas que nos hemos tomado y nos parecían buenos». Hernán se sentó y prendió un cigarrillo, exhaló la primera pitada y relajado. Miró el televisor, encendido, sin sonido, ubicado sobre la mesita con ruedas en la puerta de uno de los dormitorios, corrido hasta allí para que se viera desde el patio. «Che, ¿ya conectaron?», preguntó. «Sí», dijo Telmo, sin mirarlo. «Le saqué el sonido, así no jode». Se quedaron un instante callados. Desde la cocina llegó una risa compartida. «Esta es la mejor hora», dijo Hernán casi solemne. «Esta hora es una gloria», probó Telmo golpeando con el atizador una brasa rebelde. «¿Sabés qué pasa además con el vino? Cuando vos andás bien de acá», se señaló la frente con un dedo, «nada te cae mal. Cuando vos estás tranquilo, despreocupado, eso es verdad, es verdad. Te cae todo bien, hermano, podés comer como una bestia que después lo asimilá». Volvieron a quedar en silencio. «No estaría mal un salame, ¿no?», aventuró Hernán aburrido. «Decile al sordo que traiga». Telmo miraba bajo la parrilla con la nariz arrugada, atisbando. «¡Sordo!», gritó sin dejar que Hernán se levantara. «¡Tráete un salamín, querés!». «¡Voy!», se oyó desde adentro y el revuelo de las voces de las mujeres que se reían. «¡Y algo de queso traete!», agregó Hernán gritando. «¡Ya trae, ya trae!». Telmo tomó un par de tragos de vino, se secó la transpiración con el brazo. «¡Che, pan hay!», preguntó Hernán precavido. «¿Pero cómo no va a haber, querido?», fingió enojarse Telmo. «No, no sé si hay pan». Fue a buscar Roque, el Roque fue a buscar pan. Hernán se puso de pie y tomó las botellas de la mesa. «Las voy a meter en la heladera. Mejor metelas en el congelador», aprobó Telmo. «Es blanco, ¿no? Metelas en el congelador y abrite una de las que quedaron de la otra noche». Hernán partió hacia adentro. «Oíme», lo detuvo Telmo. «¿Te parece que ponga el resto de la nerca?». Hernán frunció los labios, pensando, «¿Cuántos somos?», consultó. «Yo creo que con eso está bien, tengo todo este vacío». Y señaló Telmo hacia la mesada. «Yo creo que con esto está bien, Telmo, es una barbaridad. Y viste que este jamón redondo es merca de primera. No pongas el vacío, porque va a sobrar. Las mujeres comen poco, pero ellas van a comer adentro, Hernán, así nos rompen las bolas durante el partido». «Ah, eso es bueno, ¿ves? No sé qué carajo van a ver en el otro televisor. Creo que sacaron una porno, no sé. No lo ponga, Telmo, con eso hay de sobra. Por ahí lo pongo, según como venga la mano. Mirá que el Roque morfa, ¿eh? A ese no lo arreglás así nomás. Bueno, como vos quieras. Total, si sobra», dijo Telmo. «Al vacío lo podés comer al día siguiente. Frío es riquísimo. Yo no sé si no es más rico frío, mirá lo que te digo». «¿Eh?», asintió Hernán yéndose. «Le sacás la grasa», hizo un gesto con la mano horizontal rebanando algo, «y lo comés con pan y mayonesa». Acá está el pan, mi viejo, que andan protestando». Los dos se dieron vuelta ante el bozarrón de Roque, que tiró un paquete de pan sobre la mesa. «¿Qué le pasa a ese televisor?», preguntó después inquieto. «No me digas que se le fue el sonido». «No lo toqué, no lo toqué, que vos lo que tocás lo haces cagar», dijo el sordo llegando con la picada. Telmo le sacó el sonido para que no rompa». «¿Y a vos no te podría sacar un poco el sonido, digo yo?», preguntó Roque. «Un rato para que no hables tanto. Una idea, preparate el salame, trajiste el vermú, acá tenés, querido. Hace media hora que tendría que estar listo todo, hermano. ¿Y el vermú, no ves que no servís ni para tirar flí? Vos, sordo tarado. Te lo traigo ahora, pero después no me vengas a romper la bola durante el partido, porque...». «¡Ah!», dijo Roque de repente, desinteresándose de su amable diálogo con el sordo. Hay que poner un plato más en la mesa, Telmo. Hernán, que volvía, y el sordo lo miraron. ¿Quién viene? ¿El Pepe? ¿El Pepe? Exclamaron todos al unísono. ¡El Pepe en persona! ¡El Pepe! ¡Qué raro! Se ensombreció la cara de Telmo. Pero si estaba bien, ¿cómo que viene el Pepe? Roque se encogió de hombros y se metió en la boca un pedazo enorme de pan con salame. ¿No lo había visto vos antes de venirte y estaba bien el tipo? Le preguntó Telmo a Hernán. Sí, pero hace ya como 3 meses, no te olvides que yo vine para acá. Sí, pero ¿algún accidente habrá sido? Preguntó el sordo. El Roque se volvió a encoger de hombros. No sé, sordo, yo te digo lo que me dijeron. ¿Quién te dijo? En la puerta de entrada, ya debe estar viniendo para acá. Mirá vos, Hernán se rascó una mejilla pensativo. El Pepe andaba mal del bobo, una cosa de esas. Nunca me lo di. ¿Qué sé yo, Hernán? No es necesario andar mal del bobo. Mirá yo, estaba fantástico también y chao. Buah, suspiró Telmo volviendo su atención a la parrilla. Será bienvenido el Pepe. ¿Acaso no te alegra que venga el Pepe? Preguntó Roque. No, por favor, se ofendió Hernán. Encantado de Dios que venga Pepe. ¿Cómo no voy a tener ganas de verlo? Por favor, me cago de gusto. No me interpretes mal, Roque. Te digo no más por eso. ¿Sabes qué? Hacemos la fiesta completa con Pepe. Además es futbolero. No va a venir a rompernos la pelota con que quiere ver ballet o un concierto, como nos pasó con Parola. ¿Qué Parola? El guitarrista del Negro Acuña. Lo invitamos una vez a comer un asado y rompió la bola porque no le gustaba el fútbol. Y abrió los brazos el sol y dice, yo lo conocí de allá. Yo ya lo conocía de allá y no sabía. Con el Pepe no, sonó el timbre. Ahí está, saltaron los tres al unísono. En efecto, era Pepe. Entró, un poco cortado, tímido, quizá pese a la confianza, como confundido. Hubo abrazos, palmadas, hasta alguna lágrima. Le acercaron una silla, le pusieron un vaso de vino en la mano, le ofrecieron salame, queso, pan y hasta unos pimientos en vinagre que había traído Angelita. «Llegá justo, Pepín», le dijo Telmo volviendo a su reducto junto al fuego. «¿Agregaste el vacío?», se preocupó Hernán. «Llegaste justo porque Telmo miró a Hernán». «Sí, lo agregué», tranquilizó, «porque ahora tenemos Peñarol y River». «¿Peñarol y River?», preguntó Pepe, aunque un poco oído, como absorto, mirando hacia todas partes y ubicándose. «Claro, papá», dijo Roque sin dejar de comer. «Y mañana tenemos el Bayern y el Manchester United». «Y pasado que teníamos Box», gritó el sordo desde adentro. «La pelea por el título». «Por el título los medianos welter», sonrió Roque. «El negro que ganó las otras noches y no sé qué otro, un nigeriano, y así todas las noches, todas», informó Roque. «No hay una sola en que no tengas nada para ver. Y acá se agarra todo, viejo», dijo Hernán, que también se había sentado y estaba descorchando el blanco. «Che, Pepe, Pepín», sonrió Telmo. «¿Y de pedo no te encontraste con el charro?» «¿Qué charro?» «El charro Moreno. Le habíamos dicho que viniera a comer y a ver el partido». «El charro Moreno», se asombró Pepe. «El de River, y claro, papá, el otro día vino Angelito». «¿Qué Angelito, la Bruna?» «Sí, vino a ver, dudó Telmo. «No sé qué partido vino a ver. Con el que nos cagamos de risa fue con Fidel Pinto. «Fidel Pinto estuvo acá», el Pepe no lo podía creer. «Sentado ahí mismo, donde está sentado vos», le dijo el sordo. «Un fenómeno, Fidel. ¿Sabés a quién quiero traer yo?», dijo Hernán. «Digo, algún día, ¿a quién? A Carlito». «Ah», se golpeó las palmas de las manos Roque. «Mirá qué jode, y que cante», siguió Hernán. «Yo también quiero que venga, boludo», dijo Roque. Telmo se reía. «Mirá qué piola que sos, todo. Pero no tiene ni una fecha libre el Kia, si todo el mundo lo invita». «¿Carlito?», los miró Pepe. «¿Está acá, Carlito?». «Todos están acá, querido», dijo Roque. «Acá te los podés encontrar a todos». «No, pero yo a Carlito lo quiero traer», insistió Hernán como atrapado por una ensoñación. «Ya va a venir», consoló Telmo. «Hay que agarrarlo con tiempo, si acá lo que sobra es tiempo. Por otra parte, no es de hacerse el estrecho, para nada, le gustan estas cosas y el fútbol le cabe. Hincha de Racing, Carlito, y los burros más todavía lo enganchan. Por él soy capaz hasta de ver una carrera, te digo. A la que me gustaría traer es a la rubia, a la Marilín», dijo el sordo. «¿Está acá?», preguntó Pepe. «Y sigue buena», asintió el sordo con la cabeza, «aunque sea para mirarla, con esa mina te caga el idioma». «Sordo», dijo, «como cuando vino el Fred Astaire». «Para mirarla nomás, te digo, Roque, después se arma lío con las mujeres». «¿Vino Fred Astaire?», dice Pepe, y los miraba procurando detectar una broma colectiva. pero a pedir una escoba vino. Pasa siempre, dijo Hernán. Baila con la escoba, Hernán, puntualizó Roque. No te creas que es para barrer. Che, Pepe, Telmo se acercó hasta la mesa, se secó la transpiración con un repasador y empezó a pelar minuciosamente un pedazo de salame. ¿Llegaste bien? Sí. ¿Quién te recibió? No sé, un pelado de barba. Pedro, Pedrito, viejo, lo más grande, Pedro, apretó un puño Roque. Costita, le decimos, Costita. Pepe lo miró, no podía abandonar su tono melancólico. Costita, dijo el sol, ¿te acordás de Costa? Ese que controlaba la entrada de Mombasa, que decía, este sí, este no, el boliche bailable, ¿te acordás? Ah, sí, esbozó Pepe una sonrisa triste. Sí, Costita, se rió Hernán. Pepe, requirió su atención Telmo. Pedrito le hizo un gesto de comer algo con la punta de los dedos unidos hacia la boca. Medio manyún el pelado, sonrió Pepe. Trolo, dicen. No, se comprometió el sordo, dice. No, se mira, estos son los hijos. Y Roque se reía. Lo ven educado al hombre y ya enseguida. Y Telmo dice, ¿sabés lo que es ese hombre? Desde la parrilla. Y se rieron. Che, dijo el sordo, pero te trató bien, muy bien, muy bien. ¿No te manoteó nada? Preguntó Roque levantándose y caminando hacia el televisor. A los tipos los trata bien, querido, acotó Hernán. A las minas ni bola. No, muy bien, dijo Pepe respetuoso. No, dijo Telmo, nosotros jodemos, pero es macanudo el pelado, macanudo. Y además, se puso serio Roque, es incorruptible, eso sí. Che, alertó Roque, ya empezó el partido. Telmo se dio vuelta hacia el aparato. No, Gil, dijo, esos son los goles del otro día, los están repitiendo. Todavía falta como media hora, calculó Hernán mirando su reloj. Este es el partido por la Copa, Pepe señalaba el televisor. Y claro, querido, claro. Yo leía ya antes de venir, por supuesto, lo pasan en simultáneo. Si no vas a extrañar ni un carajo, y Roque lo palmeó a Pepe en la espalda volviendo a sentarse. Che, Pepe perdió su vista en un punto lejano. ¿Y a los otros, a los capos, no ven a ninguno? ¿Vos decías además de Pedro? Sí. No, no, a nadie. Al menos desde que estoy yo por acá no apareció ninguno. No rompen las bolas para nada, agregó Hernán. Había hablado antes el sordo. Telmo se puso de pie y caminó hasta la parrilla, elevando la voz. Y mirá que yo hace ya 10 años que estoy acá, pero para nada, y ni siquiera él. Pepe se pasó la mano izquierda por el mentón hacia abajo como quien estuviera alisando una larga barba. Hernán y el sordo negaron con la cabeza, pero ahora serios como si les pesara el tema. Siempre tranquilo, Pepe, dijo Hernán. ¡Sale Peñarol!, anunció el Roque, que no perdía de vista el televisor. ¡Che! Telmo reclamó la atención. ¡Yo tengo los chorizos ya! Hernán se paró y corrió algunas cosas de la mesa, haciendo lugar. ¡Le digo a Tere que traiga los platos, ¿no? ¡No, no, no!, desestimó Telmo. ¡Pone un plato nomás! ¡Lo ponemos cortadito y picamos! ¡Eso, mientras vemos el primer tiempo! ¿Está Tere también?, preguntó Pepe, algo demudado. Eso, no se puede mirar el partido y comer al mismo tiempo, dictaminó Hernán muy serio. Y a la tira, la voy llevando despacito, así la comemos en el entretiempo, dijo Telmo. Che, Hernán, Pepe procuró que alguien le hiciera caso. ¿Está Tere acá? Claro, y Dora también. Distribuyeron algún plato, los vasos. El sordo trajo los cubiertos y no se dieron cuenta de que Pepe estaba lagrimeando. ¿Eh? Se percató de pronto el sordo. ¿Qué pasa, varón? Hernán miró a Pepe y se acercó a apoyarle una mano en el hombro. Nada, suspiró Pepe, aspirando hondo. Nada. Te acostumbras enseguida, Telmo, que se había dado cuenta de lo que pasaba, gritó desde la parrilla. A lo bueno uno se acostumbra rápido, Pepe, ya vas a verlo, palmeó Hernán. ¡Sale River!, anunció Roque. Es que, un tanto avergonzado, Pepe trataba de recomponerse. Me acuerdo de la gallega, de los chicos. ¿Cómo quedó la gallega? Bien, dijo el sordo. Pepe aprobó con la cabeza aún confuso. No te calenté, Pepe, le sirvió otro vaso de vino, Hernán. Por ahí en un par de meses la tenés por acá. El sordo y el Roque lo miraron como para matarlo. Digo, vaciló Hernán, tarde o temprano la vas a tener por acá y después para siempre, ¿viste? Mirá yo, dijo Roque, yo vine antes que Clarita. Pero, ¿qué sé yo? Pepe meneaba la cabeza con los ojos enrojecidos. Los chicos, vos no sabés cómo están las cosas allá. Ni nos conté cómo están las cosas allá. Se rió tratando de distender el momento Roque. No me quiero ni enterar. Otro día nos decís. Además, tus pibes ya deben tener como 35 años, ¿no? Ya era hora de que les dejaras de romper las pelotas, se rió Telmo. Pepe también se sonrió. Esto animó al sordo. Tomá, Pepe, abrite la botella, le alcanzó. Pepe tomó el destapador y ese mínimo gesto pareció iniciar su real integración al grupo y al lugar. Acá están los chorizos, anunció llegando casi al trote Telmo. Vení, Telmo, sentate, pidió Hernán, hacete amigo. Che, dijo Pepe girando el destapador. Salchichitas criollas no tenemos. Hernán se rió y lo palmeó fuerte en la espalda. «Ya le gustó», gritaba, «ya le gustó al cabezón, recién estaba hecho mierda y ahora ya está pidiendo salchichita criolla. Cabezón genio, recién llegáis y ya empezás con las exigencias, guacho», se reía Telmo. «No, no tenemos, a estos boludos no les gusta la salchichita criolla». Además, reconsideró Pepe poniendo la botella sobre la mesa, «me había olvidado de que a mí me cae muy mal». «Olvídate de eso, Pepe, ya pasaste por esa, acá es distinto, cabezón, acá todo te cae bien». «Pero oíme, Pepe», el sordo se acodó en la mesa, en tanto de reojo comprobaba si la iniciación del partido le daba tiempo para iniciar un tema. «¿Yo me equivoco, vos estás bien? ¿De salud, digo? ¿Vos estabas de puta madre?». Pepe osciló la cabeza de un lado al otro mientras masticaba, dando a entender que no podía hablar con la boca llena. Lo esperaron en silencio. «¡Estaba!», alcanzó a decir con los labios entrecerrados. Después chasqueó un par de veces los labios y manoteó una servilletita de papel. «Estaba», repitió ya liberado el bocado. «Pero vos no sabés lo que me pasó con el Emilio». «¿Qué Emilio? Emilio», recordó jubiloso el sordo. «Sí», lo abarajó en el aire Pepe. «No sabés cómo me cagó. Es un tour, no me digás, me recagó. Emilio, siempre fue medio cagador el Emilio», acotó Roque. «Cagador y la fuga», completó Hernán. «¿Sí?», se asombró el sordo. «¿No te acordás del lío que tuvo con el primo?», preguntó Roque, «que le puso la chatita a su nombre y...». «Es que yo lo conozco nada más de jugar al fútbol», se disculpó el sordo. «Ah», reconoció Hernán, «para la joda macanudo, pero no pongas un sope de por medio porque te acuesta». «¿Y qué pasó?», Telmo apuró a Pepe. «Me hizo meter guita para comprar unas chapas, mucha guita, me hizo endeudar hasta la manija. Me dijo que era un negocio redondo, vos sabés cómo somos nosotros en ese sentido, que él había tocado un par de puntos en la gobernación, siempre con esos negocios de Emilio. Y después resultó que no había comprado un carajo, que todo estaba firmado por mí, se hizo humo, desapareció de la casa, tuve que vender el negocio, el Citroën». Pepe parpadeó varias veces como si estuviera para volver a llorar. «¿Para qué te voy a contar? Hasta último momento me bicicleteó de que todo estaba controlado, que había adornado un oficial de justicia. Bueno», todos escuchaban en silencio. «Llegó un momento en que el bobo no me aguantó más y reventé». «¿Podés creer vos? ¿Fue eso entonces? Porque vos estabas bien», irrumpió enérgico Hernán. «¿Habías tenido algún anuncio, algo?». «Nada, 10 puntos estaba». «Pero mirá qué hijo de puta el Emilio», dijo Roque. «Nunca me gustó ese tipo», agregó Telmo. «Pero te cuento», se animó de improviso Pepe. «Cuando salía para acá me enteré de que había tenido un accidente, sí, con el auto, en Concordia, por ahí. Se estroló con el auto y se hizo mierda. ¿Se mató? Decían que sí». Pepe se encogió de hombros. «Pero no me preocupé mucho en averiguarlo. Además, yo ya estaba viniéndome para acá. A mí ya me habían cagado. Ya me había hecho mierda este. Poné otro cubierto», musitó Roque, como diciendo, «este viene para acá». «No», Telmo se reía, «tenés la seguridad que ese por aquí no aparece. Ese tiene otro destino, no acá». «No», el sordo sarcástico acompañó en la risa, «empecemos a comer tranquilo que ese no viene. No lo vayamos a andar esperando, che», simuló enojarse Telmo mirando el televisor. «¿Cuándo carajo empieza ese partido?». «Están controlando los arcos», asesoró Roque, que nunca había dejado de vigilar la pantalla. «Hay gente adentro de la cancha, el referí no quiere empezar el partido. Quiere que la policía saque la gente de a poquito. Lo que hay que sacar es la policía», tronó Hernán. «Para ganar ahí en el Centenario lo que hay que sacar es la policía, ¿sabe qué? Pero ya larga, ya larga». Sonó el timbre y se miraron entre ellos. «¿Quién carajo puede ser ahora?». «Justo que empieza el partido. Emilio», abrió mucho los ojos Hernán tratando de adivinar. «El charro. ¿No iba a venir el charro?», se ilusionó el sordo. «No, dijo que no podía». Telmo caminó decidido hacia la puerta. Hernán había acertado. Era Emilio. Ante el silencio general entró, tímido, con una sonrisa helada y triste. «Muchacho», se alegró casi infantilmente, pero pocos le respondieron. «¿Hubo alguna palmada amistosa? ¿Aunque hace ese Emilio?». Nada enfático. Todos miraron a Pepe. Permanecía sentado, un gesto un tanto duro en la cara. Emilio vio a Pepe y se acercó a saludarlo, pero se paró en medio del patio antes de llegar frente a la actitud fría de su ex socio. «Tenemos que hablar, Pepe», se disculpó. «Te juro que vos me interpretaste mal», los demás miraban en silencio. «Vos no sabés lo que me jodió enterarme de lo tuyo. Me hizo mierda, te digo más. ¿Cómo tendría la cabeza con tu noticia que me hice bolsa con el auto? ¿Te enteraste?». Miró a todos. «¿Se enteraron?», nos dijo Pepe. «Mirá cómo me habrá hecho de mal. No sabés cuántas noches hacía que no dormía porque yo te metí en esto. De total buena voluntad, Pepe». Roque pegó una ojeada hacia el televisor. El árbitro se acercaba balón entre las manos, prometedoramente hacia el centro del campo. «Che», pidió Roque, «¿por qué no lo hablan a esto después, entre ustedes?» «No, lo que pasa...» Emilio, con cara compungida, se puso una mano sobre el pecho. «Es que yo le quiero explicar, porque está bien», dijo Telmo, «tenés razón, pero acá ya pasó todo, querido. Discutir es inútil. Otro día, más tranquilo, lo conversan entre ustedes y se explican todo, ¿no es así, Pepe?» Pepe despidió por la boca un torrente de humo de cigarrillo. No parecía muy convencido. Se anotó el sordo. «Total, acá ya no van a resolver nada. Lo que pasó, pasó. Está bien». Emilio se acercó a una silla. «Si ustedes lo dicen...» «Tómate un vino», le sirvió Hernán. «Ahora eso sí». El Roque, ya ubicado de frente al televisor, las manos en la nuca, dando espaldas a la mesa, le habló a Emilio. «Algún día nos explicás cómo mierda hiciste para que te dejaran entrar acá. Porque después de lo que vos hiciste, no sabemos cómo entraste. Con el pedigré tuyo, querido». Lo del sordo tampoco sonó demasiado agresivo. «¿Viste el flaco, el de la entrada?» preguntó Emilio. «Pedro, ese. Le puse unos mangos». Todos se dieron vueltas para mirarlo. «Le tiré una rupia», y Emilio se encogió de hombro, disculpándose por la picardía. «Si no, acá no pasa nada, si lo hacen todo. No voy a ser yo el único gil que no. Bueno, ya estamos», se revolvió nervioso, acomodándose en la silla el Roque, observando al referí que levantaba su mano, consultando a los lejanos arqueros. Dijo Telmo, que se sentaba, ya estamos todos». Fontana Rosa, negro extraordinario, qué cuento, cielo de los argentinos. Ojalá estemos todos en este cielo que pinta Fontana Rosa, que a lo mejor la semana que viene viene el Charro Moreno, Gardel o Angelito Labruna o Lasati. Qué grande, ahí donde vamos a estar todos. Ojalá sea el guión escrito por el magnífico negro Fontana Rosa. Cielo de los argentinos.